Mi corazón tiene muy buenos y muy claros sentimientos. No busca en ti noches fugaces y solo entretenimientos. No te confundas, no te confundas. Mi corazón tiene una sola dirección. No es de cristal ni es de cartón para romperlo. No es una piedra que se arroja en ningún río. Y no es de hielo, nunca fue frío. Mi corazón tiene una sola dirección. Le encanta el vino, la alegría y los placeres. Ama la forma de hechizar de las mujeres. Siempre es de todos y está abierto a los amigos. Mi corazón tiene una sola dirección. Mi corazón tiene muy buenos y muy claros sentimientos. No busca en ti noches fugaces y solo entretenimiento. No te confundas, no te confundas. Mi corazón tiene una sola dirección. No es de cristal ni es de cartón para romperlo. No es una piedra que se arroja en ningún río. Y no es de hielo, nunca fue frío. Mi corazón tiene una sola dirección. Le encanta el vino, la alegría y los placeres. Ama la forma de hechizar de las mujeres. Siempre es de todos y está abierto a los amigos. Mi corazón tiene una sola dirección. Le encanta el vino, la alegría y los placeres. Ama la forma de hechizar de las mujeres. Siempre es de todos y está abierto a los amigos. Mi corazón tiene una sola dirección.